Juan Carlos Junio. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Qué gusto, después de tanto tiempo. El director del Centro Cultural de la Cooperación. Sí, efectivamente, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos, Liliana? Después de tanto tiempo, es un Tanto gran gusto. tiempo. Para mí también, Juan Carlos. Bueno, diputado nacional, mandato cumplido, y es secretario general del Partido Solidario. Juan Carlos, estamos como en una noria, ¿no? Dando vueltas como un hámster. Pidiéndole al mismo Fondo Monetario Internacional, a los usureros del mundo, unos dolarcitos más, unos 15 mil millones, y qué sé yo, no ponen un miserable dólar. ¿Vamos a seguir dependiendo de esto? ¿Cómo lo ves? Sí, este gobierno aspira a seguir dependiendo de eso. Es un final cantado, porque la historia de algo sirve, la historia no se repite, pero enseña, como decía Cervantes, y advierte sobre el porvenir. O sea, toda esta historia del Fondo Monetario Internacional en la Argentina la vivimos muchas veces, muchísimas veces. Termina siempre en un enorme fracaso, muy particularmente para el pueblo, porque después para asumir las famosas condicionalidades que plantea el fondo, que no es otra cosa que el ajuste, que la liquidación de las empresas del Estado, que la liquidación del mercado interno, en fin, todo eso que perjudica a la gran mayoría de la sociedad. No solo que perjudica a la sociedad, sino que después, igual desde el punto de vista económico, ese modelo, ese plan termina explotando en términos sociales, porque el pueblo no puede soportar una presión de ese tipo en su vida cotidiana, que es lo que está llevando al extremo este gobierno, ¿no es Esta cierto? experiencia ya la tuvimos, Juan Carlos. ¿Por qué crees, por qué interpretan ustedes, con quien vos te reunís, con quien hablás, interpretan ustedes que no solo se le dio una carta blanca, porque pasados 4 meses que estemos en esta situación, con cualquier otro partido político, hubiera estallado por el aire? Hola. Se nos cortó. Se nos fue. Lo quedó en el éter de Juan Carlos Junio. Estábamos hablando específicamente de dólares y de estas inversiones que el presidente le pidió en el Yao Yao. Sí. Le pidió que pongan huevos. Sí. Sí, que me contaron que perdón, Lili, que en la cena de la CIPEC, el lunes a la noche, ese círculo rojo, también se preguntaba cómo iba a ser el gobierno de salir de esta recesión. Como que la pregunta que se hacían algunos empresarios era esta. Esta hiperrecesión, nosotros ya Sí. estamos en hiperrecesión. La gente se está muriendo la gente porque no tiene los medicamentos para seguir viviendo. Es decir, hay cosas de tal crueldad, de este autonegacionismo que ayer te reitero, la contratapa de Sandra Russo es estupenda porque habla del autonegacionismo de La Libertad Avanza, pero hay un autonegacionismo también de la oposición. Sí. Sí, Juan Carlos, ¿seguís allí? Sí, aquí estoy. Retomamos. ¿Por qué? ¿Por qué se lo bancamos? Bueno, ¿por qué se lo bancamos? Es una gran pregunta. Yo creo que hay que asumir en plenitud, Liliana, que hemos sufrido una gran derrota electoral y política. Y las derrotas se traen como consecuencia de dispersión política, Sí. una situación de desconcierto, disputas y peleas internas, porque hay que desentrañar cuáles fueron las verdaderas causas de la derrota, cuánto tiene que ver el gobierno anterior, Claro. que era un gobierno de Unión por la Patria, o sea, nuestro. Entonces, todo eso lo estamos transitando, ¿no es cierto? Yo estoy, dentro de todo, alentado, para serte franco, con estos tres grandes eventos que se vienen, porque la historia también demuestra que cuando hay un fuerte protagonismo del pueblo en las calles, en las Sí. plazas, eso se constituye en un elemento, no solo en un golpe frente a los enemigos del pueblo, sino que contribuye mucho a reconstituir el propio tejido Exacto. político, social y cultural, a nuclear nuevamente, a suturar. Y que nuestra gente está bastante golpeada, desconcertada, producto de esa derrota, ¿no? No te De quiero corregir, fracaso. Juan Carlos, pero de esas derrotas. Porque la primera derrota no registrada fue la de 2021. Después le siguió la de 2023. Entonces, cuando no registras la primera derrota, porque estamos con 2 años de atraso, 2 años y meses de atraso con esa discusión interna. Entonces, que ahora la discusión interna se haga hacia la afuera, de nuevo, a cielo abierto, con operaciones extrañas, que no nos sirven realmente, es más necesario todavía que la movilización popular y el pueblo le dé señales de decir, dejen de pavear. Sí, estoy de acuerdo, en una situación tan dramática, porque la verdad que es dramática en términos sociales, no vamos a reiterar, a describir no, todo sé, lo que están sufriendo los 27 millones de pobres, 7 millones de indigentes, que quiere decir que son gente que no come, hambrientos, las clases medias, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Ahora viene toda la destrucción del Estado, porque lo que esta gente se propone, creo que a diferencia de otros gobiernos liberales de derecha, es la destrucción de todo lo anterior. Cuando ellos quieren implantar un nuevo régimen histórico, digamos, totalmente radicalizado, y para eso necesitan destruir lo anterior, negar lo anterior, y lo anterior es todo. Entonces, ellos necesitan liquidar la educación pública, al sindicalismo, liquidar el Estado. O sea, no es que van contra los gordos, contra la CTA, contra las corrientes combativas, no, quieren liquidar el sindicalismo, quieren liquidar la educación pública, o sea, destruir todo lo anterior para refundar la nación en un aventurerismo ultracapitalista que es un abismo. Quieren matar, entonces, quieren muerte, porque tampoco le cierran los números, con la mitad de nosotros. No, y tienen un rasgo, primero, tienen un rasgo represivo, que eso también hay que asumirlo en plenitud, no es un enunciado decir tienen un rasgo represivo, lo van a hacer. Exacto. Lo van a hacer porque lo tienen asumido, porque ellos son eso. Y después, bueno, quieren destruir todo el tejido social, sindical, incluso las tradiciones políticas. Incluso yo suelo decir, estos son, ya no son solo pre-izquierda, pre-peronista, son pre-liberales. Sí. No quieren, son pre-sarmientino. Sí. No quieren la ley 1420, o sea que... Roca era progresista al lado de esto. Lógico, claro, porque eran estatistas. Claro. Eran una oligarquía en la que tenían definido que el Estado tenía que jugar un rol, ellos le llamaban civilizatorio. Sí. Entonces yo francamente creo que no podemos más que confiar en que la reacción social, la reacción política, lo voy a decir en los términos clásicos, de las grandes masas, van a empujar de abajo hacia arriba a ciertas dirigencias políticas que, como vos decís, todavía están atrapadas en internismos de poder mientras nos van matando al pueblo. Exacto. Entonces esos internismos son creo literalmente que son muy grandes. Les recordamos que estamos hablando con Juan Carlos Junio. Te saluda Esteban Boxler, Juan Carlos. ¿Qué tal, Juan Carlos? Una de las cosas que hablábamos en la apertura del programa es la falta de conducción política que está teniendo en este momento el peronismo, porque de otro modo no se puede entender lo que pasó el otro día en el Senado. Pero aparte, viendo el resultado de el día a día y cómo el estándar de vida de la población a 40 años de democracia, viendo que se retrocedió en un montón de cuestiones, básicamente en el poder adquisitivo, lo que es el bolsillo, y viendo también cómo de algún modo el sindicalismo quedó viejo en algunas cuestiones que tienen que ver más con las formas que con el fondo, y acá lo que se quiere cambiar es el fondo. Cuando digo las formas, estoy haciendo larga la pregunta, pero tiene que ver con esto. Cuando uno habla con la mayoría de los sindicalistas que se comportan como patrones de estancias, lo primero que entiende es el por qué el laburante se le pone en contra. Hay que cambiar el modo de ver también la dirigencia sindical hacia los trabajadores, porque hay un destrato desde quien iba a decir la patronal sindical, bien por ese giro, es la patronal sindical, y el laburante se siente despreciado por quien supuestamente lo está representando. ¿Se puede aprovechar esta oportunidad también para cambiar eso? Mira, yo coincido con el diagnóstico, se debiera aprovechar, y puede ser que la circunstancia es tan drástica, tan dramática, que vaya ocurriendo así, porque no hay duda que es imprescindible una renovación, ¿no? En todos los planos. Lo que pasa que una cosa es nuestro enfoque de que tenemos que renovarnos en el plano sindical, en el plano político partidario también, y si querés también tenemos que mejorar la educación pública, uh-huh, y así sucesivamente. El problema es que nosotros la tenemos que renovar, la tenemos que democratizar de verdad. Los dirigentes sindicales tendrían que ser dirigentes de clase y no algunos de ellos que son millonarios. Pero porque ellos sí tienen conciencia de clase, ¿eh? Ellos tienen clarita la conciencia de clase. Sí, yo lo que quería advertir, Liliana, que una cosa es toda esta preocupación nuestra desde el campo popular y toda la otra de esta ultraderecha upada que lo que quiere es liquidar todo el movimiento sindical, claro, es liquidar todo el movimiento. O sea, hay que tener cuidado con nuestro afán de intentar renovar o de la necesidad de renovar todo el movimiento sindical que arrastramos burócratas hace décadas. En una parte, porque siempre, por supuesto, hay otros que son, exacto, auténticos dirigentes sindicales y combativos, y otro, el afán de ellos de querer destruir todo, porque ellos quieren destruir no solo el sindicalismo, todo lo que los beneficios que tiene el sindicalismo, exacto, argentino. Necesitamos más sindicalismo y mejor sindicalismo, no la destrucción, claro, del sindicalismo. Ellos no toleran incluso el sindicalismo, lo que deviene desde el peronismo, no toleran las obras sociales, no toleran el turismo social. O sea, ojo, que desgraciadamente muchos sindicatos están administrados por dirigentes que son burócratas, pero hay todo un sistema de carácter social en la Argentina que viene de nuestra historia. Y que ellos lo que quieren es destruir eso, por eso quieren volver a la Argentina de 1850, 1870, ¿no es cierto? Es demasiado. El movimiento social y sindical estaba en estado de indefensión. Adrián Salonia te saluda. Juan Carlos, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? A ver, ponemos tres ejemplos de la Argentina de hoy, ¿no? Los nuevos tarifazos, las quiebras en el sector privado, el salto del desempleo. Van a llevar a la economía, ya la están llevando a niveles intolerables. ¿Se puede hablar de plazo, de tiempo, cuándo la sociedad va a decir basta, independientemente de algunos sectores que sí se están levantando? No, yo creo que no, con toda franqueza. La historia se va construyendo en una dinámica que tiene en algunas cosas una gran lógica, que nos puede ayudar hasta la teoría, la propia experiencia histórica, y después está lo insondable de la historia, ¿no es cierto? Liliana, un buen día nos levantamos y en Córdoba unos tipos, sí, en plena dictadura de Onganía hicieron el cordobazo, quebraron la dictadura, y eso no estaba escrito en ningún lado 15 días antes que iba a ocurrir. Y te voy a decir más, el 17 de octubre del 45, yo que no soy peronista, pero que lo valoro mucho, porque siempre valoro la irrupción del pueblo, 10, 15 días antes, Evita y Perón le decía, Negrita, vámonos, porque sí, estaba encarcelado, era imposible imaginar tamaño estallido. Por lo tanto, yo francamente creo que estamos en un proceso de acumulación política a partir de estas luchas. Vos fijate que el 26 de enero ya tuvimos una gran manifestación. Sí, no, yo coincido con vos. No pasó nada. ¿Cómo, perdón? Coincido totalmente con vos y estoy esperanzada. Además, recuerdo que el domingo pasado mencionaba, por lo que decías vos recién, a Keynes, precisamente, el que odia tanto el presidente, que decía, ante lo inevitable siempre prevalece lo impredecible. Entonces, ese 17 de octubre, esto que vos estás mencionando, ¿no? Esas cosas que aparecen en los pueblos, que no pueden preverse. Aparecen en los pueblos y nuestra historia está, exacto, está repleta de esas circunstancias, ¿no? Así que, si es por pronosticar en una línea de tiempo, eso no se puede. Pero en la medida que vayamos viendo que hay una acumulación, ¿cómo diría?, objetiva de las luchas, y que va mejorando la subjetividad, o sea, también el estado de ánimo, sí, el estado de ánimo, la voluntad. Pero hay que darle un empujoncito, Juan Carlos. Hay que dar un empujoncito desde donde se pueda. Sí. Te mando un abrazo fortísimo, y muchísimas gracias por el contacto. Muchísimas gracias por la llamada, hasta pronto. Hasta pronto, Juan. Saludos a todos, chao. Gracias. Chao.